Inicia la semana con el pie derecho y obtén todo lo que necesitas para ti y tu familia de la mano de Dios Padre y el Espíritu Santo. Relaja todo tu cuerpo, libera todos tus pensamientos, al menos mientras dure esta poderosa oración. Así permitirás que la energía del Espíritu Santo entre en ti y todas las peticiones que le hagas para esta semana la escuche Dios Padre Todopoderoso. A continuación, realiza tus peticiones, todo lo que deseas en esta semana, tanto para ti como para tu familia, y escríbelo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración. Padre amado, gracias por este nuevo día y por el descanso del fin de semana. Gracias porque puedo escuchar, ver y hablar un día más. Me siento bendecido, me siento bendecida, porque tú eres un Dios de amor, que comprende y que perdona, porque haces mucho por mí y por todos tus hijos. Con esta oración deseo hacerte entrega de la semana entrante. Deseo ponerla en tus manos, pues estoy seguro, estoy segura, que solo así cada una de las experiencias que me toquen vivir hará mejorar mi crecimiento espiritual y acercarme más a ti. Con esta oración pido me protejas de lo negativo, protege mi hogar, mi familia y mi trabajo. Rodéame de tus ángeles y haz que me acompañen en cada paso que dé esta semana, Padre. Te ruego por las dificultades que tengo por resolver, que me estés acompañando y me des sabiduría para afrontarlas con templanza, que pueda poner por obra las Escrituras en cada una de las situaciones y comprobar que tu fidelidad es ilimitada. Pongo en tus manos el cuidado de mi familia, que estén tus ángeles acampando alrededor nuestro y tu presencia acompañándonos en todo, y que la salud emocional, mental, espiritual y física, tanto mía como la de mi familia, estén siempre rebosantes de tu energía. Padre celestial, que a mi vida solo entren personas de buena voluntad, que deseen servirme y yo servirlas a ellas de igual manera, con amor y sabiduría. Permíteme que esta semana yo pueda seguir creciendo y trabajando en lo que más me gusta y apasiona. Dejo todos mis quehaceres en tus manos para que tú los organices, que cada día comience con una nueva conversación contigo. Ayúdame a perseverar en la lectura de la palabra y en la oración diaria. Esta semana la comienzo con gratitud, con confianza, con fe y con la mejor actitud siempre de tu mano, porque yo sé que tú escuchas mi corazón y mi mente y eres partícipe de que todo lo que digo hoy sale de mi corazón. Bendíceme cada día y me encargaré de hacer el bien y llevar tu palabra a todos mis seres queridos, porque sé que hay mucha necesidad en este mundo y tú eres la salvación en este mar de sufrimiento. Y cuando esté confundido, por favor, guíame. Cuando me sienta débil, por favor, fortaléceme. Y cuando esté cansado, lléname con la luz del Espíritu Santo para no decaer en las tentaciones de este mundo cada vez más confundido. Hoy me gustaría ver al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente, ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis ojos a toda calumnia, guarda mi lengua en toda maldad, que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu, que sea benévolo y alegre, y que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de esta semana yo te irradie. No permitas, Padre mío, que esta semana te ofenda. Líbrame de las tentaciones del demonio. Dame fuerza para huir de las ocasiones de pecar y vencer mis pasiones. Haz que cumpla con el fin para el cual estoy en el mundo, que conozca tu voluntad, que me preocupe por la salvación de mi alma y por hacer el bien a mi prójimo. Que viva esta semana como si fuera la última semana de mi vida, para que merezca gozarte en el reino eterno de la gloria. Padre amado, también en esta ocasión quería hacerte un pedido especial, porque tú sabes lo que estoy precisando específicamente esta semana, y quiero aprovechar esta oportunidad, ahora que te siento más cerca que nunca, para pedírtelo. Cierra tus ojos y vuelve a realizar tu petición, tanto para ti como para tu familia, con mucha fe, con mucho amor, desde el corazón. Oh Dios Espíritu Santo, postrados ante tu divina majestad, venimos a consagrarnos a ti con todo lo que somos y tenemos. Por un acto de la omnipotencia del Padre hemos sido creados, por gracia del Hijo hemos sido redimidos, y por tu inefable amor has venido a nuestras almas para santificarnos, comunicándonos tu misma vida divina. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo de piedad y dulce caridad, lléname de tu sabiduría, de tu fuerza y entendimiento. Espíritu Santo, fuente de luces celestiales, mándame tu luz desde los cielos. Ilumina mis actos y palabras, purifica mi alma y cuerpo, y dame tu paz. Permanece entre nosotros para presidir nuestras reuniones, santifica nuestras alegrías y endulza nuestros pesares. Ilumina nuestras mentes con los dones de la sabiduría, del entendimiento y de la ciencia. En horas de confusión y de dudas, asístenos con el don del consejo, para no desmayar en la lucha, y en el trabajo concédenos tu fortaleza, que toda nuestra vida familiar esté impregnada de tu espíritu de piedad, y que a todos nos mueva un temor santo y filial, para no ofenderte a ti, que eres la santidad misma. Asistidos en todo momento por tus dones y gracias, queremos llevar una vida santa en tu presencia. Por eso, hoy te hago entrega de mi familia por el tiempo y la eternidad. Te consagramos nuestras almas y nuestros cuerpos, nuestros bienes materiales y espirituales, para que tú solo dispongas de nosotros y de lo nuestro según tu divina voluntad. Solo te pedimos la gracia que después de haberte glorificado en la tierra, pueda toda nuestra familia alabarte en el cielo, donde con el Padre y el Hijo vives y reinas por los siglos de los siglos. Ven, Espíritu Dios Creador, y visita este hogar. Haz un templo de gracia sobre él con el don de tu santa presencia. Que tu luz ilumine nuestros ojos y tu amor se derrame en nuestras almas, tu poder nos sostenga en la lucha y renueve las fuerzas cansadas. Con el dedo de tu gracia, tócanos, vierte en nosotros el torrente de la virtud, fortalécenos con tus dones y con tus frutos refrigéranos. Líbranos del maligno enemigo en la última batalla, úngenos a la hora de la muerte, defiéndenos. Entonces, llámanos hacia ti para que con todos los santos alabemos al Padre, al Hijo y a ti, Consolador, piadoso y eterno. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.